realmente sufrir. Pero como ya lo habíamos anticipado, vamos a darle las bienvenidas a los chicos de Tres Cilindros. Chicos, muy buen día y muchísimas gracias por estar acá. Muy buenos días, no, las gracias a ustedes. Bien, nombres primero, nombre. Porque nombre y función. Por ahí. Nombre, bueno, colegio. En realidad somos tres nosotros, pero bueno, hoy por cuestiones de trabajo, Fede no pudo venir. Quedamos Mauro y Nicolás. ¿Nicolás quién les habla? Nicolás quién les habla, el que trata de cantar y toca la guitarra, y Mauro, el bajista de la banda. Y falta el chico, bien, el baterista, perfecto. Está trabajando en este momento, le mandamos un saludo, de estar escuchando. Un saludo, un trío. Un trío. Interesante, hace rato que no veo un trío de La Plata. ¿Qué hacen? ¿Qué estilo de música hacen? Y muy variado, qué sé yo, tratamos de hacer un rock alternativo, con influencias de otras bandas internacionales, como por ejemplo Led Zeppelin, también de bandas de acá, como Divididos, Los Redondos, ¿viste? Toda influencia. Led Zeppelin en formato trío, raro, es desafío. Más difícil, claro. Esto es un desafío al momento de abordar los temas y de pasarlos al trío, porque... Sí, o sea, como que falta gente. Virtuoso, claro. El guitarrista se vuelve loco, vos. Tratamos de... sí, verdad. Es todo un tema. Pero bueno, tratamos de hacerla lo más fácil posible. ¿Hacen covers dentro del repertorio? Sí, dentro de todo sí. Pero sí, igualmente ya en estas instancias ahora más, más aún que terminamos de grabar el disco y ya salió, estamos tratando de abocar más que nada los temas nuestros y pulirlos bien y por ahí tratar de meterle alguna cosita más o no. Bien. En ese sentido. Acá leía sobre ustedes que hace rock, hard rock, balada, reggae y folclore. ¿Cómo es eso? Es en realidad amplio, no es muy amplio. Sí, en realidad no es que hagamos los estilos, esos estilos que nombraste, o sea, definidos, sino que es una mezcla por ahí de todos esos estilos. En algunas canciones tenemos un poco de reggae mezclado con hard rock. Claro, por ahí. Alguna canción que tiene algo de folclore, pero no es folclore. Me lleva mucho, claro. Entonces es algo que pela en poncho, digamos, la gran soledad. Pelamos. Porque digamos, hay que meterle el hard rock con el folclore. Digamos. Bueno, ahora se escucha un poquito de fondo. El niño Torres, el operador, nos está dejando algo que va sonando. Así que bueno, mientras vamos hablando, todo se va sonando. Así que la gente ya va comprendiendo esto de qué es Tres Cilindros. Tres Cilindros es por la cantidad de personas, imagino. Claro, sí, ¿no? Sí. De ahí viene el nombre. Sí, es una mezcla también de conceptos, ¿no? Que andamos medio mal, ¿viste? Que cuando un auto anda Tres Cilindros es porque anda trastabillado. Anda regulando. Anda regulando, bueno, nosotros andamos igual con él. ¿Y qué banda rutera es también? Banda de el estilo moto. Hay influencia también, ¿no? Hay influencia de Papo, a mí me gusta muchísimo Papo. Pero no, tampoco creo que nos podemos encasillar con una banda, digamos, para ir a un encuentro de moto y ponernos una campera de cuero. Una chaqueta. No creo. Igual cada vez está como más mezclado. El otro día venían otros chicos, los de Eterno Ser, un saludo, que también hacían grunge y tocaban encuentros de motoqueros. Ya, cada vez se va mezclando más a partir del hecho de que... Va, al menos de lo que vemos nosotros, como que se eliminaron los prejuicios. ¿Ustedes lo notan en el público? Sí, más que nada, cuando se necesita publicidad y eso, las bandas que recién empiezan, más que nada, uno es como que trata de no hacerlas con nada, ¿viste? Porque todo te ayuda a seguir. Aparte, porque como vos decís, también es como que está todo bien. Claro. Como decís, se está homogeneizando también un poco el tema de las distintas culturas. Claro. Se está empezando a repartir un poco. ¿Esto a qué entienden ustedes que se debe? ¿A la promoción? ¿A los festivales por ahí? A los prejuicios, como vos decís, ¿viste? Y aparte que se está dejando un poco de lado esos prejuicios, supongo yo, y está bueno. Y aparte cada vez se le está dando un poco más de importancia, un poco más de espacio a la música en esta ciudad, a las bandas, que quieren mostrar lo que hacen y a poco se le va dando. Claro. Y eso está bueno, porque ayuda a crecer a uno. Y bueno, es un beneficio que también beneficia a la ciudad, porque tener espacios culturales y lugares donde se pueda conocer algo nuevo y no siempre lo que están mandando de la radio, ¿viste? Seguro. Está muy bien. ¿Les parece que es más o menos digamos, que está bueno el circuito que está proponiendo tanto Cultura como por ahí, o que buscan ustedes, digamos, ¿qué les faltaría? ¿Qué es lo que ven ustedes que les faltaría? Ya sé, más lugares, más fechas, pero por ahí hay algo más en esencia que digan, no sé, tendría que haber un director músico que sea director de Cultura, por ejemplo, no sé. ¿Qué le agregarían a este sistema, digamos, que hay en su momento por ahí? Organización. Sí, ¿no? Es lo único. Más allá de las fechas que haya o nuevo para tocar, que estén bien organizadas y que las bandas sean elegidas, digamos, no por una varita mágica. Claro, a veces no es tan mágica, claro, la varita, vamos, claro, a decir. Claro, tampoco es varita, a veces es un dedo. Una buena iniciativa, el rock del playón, pero que también duró poco. Claro, la otra vez hablábamos también de que por ahí el cumpleaños de La Plata. ¿Qué pasa con el cumpleaños de La Plata? Que vienen bandas de afuera. ¿Por qué no? Con las bandas de La Plata que hay muchas bandas. Claro, yo creo que calidad. Hay una gran... Se subestima mucho las bandas de acá, por ejemplo. Entonces, como pasa eso... Y aparte, por ahí hay bandas que son o conocidas o de alguien que trabaja ahí, o ¿viste? Siempre pasa lo mismo. Como que está limitado a un par de... Se corre con eso, yo. Como en todos lados. Como en todos lados. Todos lados, porque es una fecha importante. Ahora que se acerca, normalmente tocan bandas, sí, ¿cómo llegó este muchacho acá? No lo vi, no, al menos durante el año no lo conozco, que es la verdad. Claro. Yo siempre asisto y me pasa eso. Digo, ¿y este quién es? Durante el año no lo veo tocar. ¿Ustedes cómo financian sus fechas? Y tratamos A pulmón, como se pueda. Sí, sí, sí. Hay lugares que por suerte no te cobran sonido. Y nosotros ya tenemos un sonido propio. Bien. Y en ciertos lugares nos bancamos con ese sonido. Pero son contados los lugares. Son contados con los dedos. Son muy pocos. Desgraciadamente en la ciudad de La Plata, claro, son muy contados los lugares así. Sí. Y después el lugar lo tienen que bancar ustedes. El derecho de piso, generalmente sí, lo tienen que pagar más que nada. Lo que es sonido, y no puedes imponer tu sonido. Tenés que ir a acomodar tus equipos al sonido que ya está y tocar lo mejor que salga, porque no es tu equipo. Y poner la plata. Claro, no, obviamente. A veces es un billete que es bastante caro. Que a veces, bueno, está bien, es el laburo del sonidista, que se lo tiene bien merecido porque está trabajando con cualquiera de nosotros. ¿En cuánto ronda más o menos? ¿En cuánto ronda? El dinero que por ahí les cuesta. Depende del lugar, va desde ponerle 150 pesos. Hasta 400. ¡Epa! Sí. Por banda, por ahí. ¿Por banda? Sí, por ahí lugares como el ayuntamiento, ponele que tenés que pagar total 1.500 pesos, entonces lo vas dividiendo. Claro, pero vamos a poner un sistema de no sonido. No se reconoce, por ahí lo que pasa es que no se reconoce el laburo del artista, ¿no? Que tiene que pagar por tocar, por brindar un show que le deja rédito. Aparte el artista, como vos decís, le llena los bares esa noche o le da digamos que le aumenta la popularidad al bar y bueno. Mira, una vez en un bar, no voy a decir qué bar, me cobraron un té. Íbamos a tocar. Nah, uno descarado, una falta de respeto. Bueno, igual con un saquito de té y se lo cobraron. ¿Cuánto te sale un saquito de té? Claro. Sí, 20 centavos. Me te vas a cobrar encima 4 pesos, de un 3. Bueno. No. Claro. Te sentiste no solamente estafado, sino asaltado. No, me sentí violado. Todo pasa que encima capaz que era un test de Londres, ¿viste? Claro, sí. Encima te lo dieron hervido, entonces. Claro. Le erraron ahí, peor. Venía en euros el té, ¿viste? ¿Qué hijo? Bueno. O sea que es la falta de consideración, es lo que decía recién Diego. No lo valoran al artista. No, y esto nos hace para atrás muchas veces, ¿viste? Porque si queremos darle más importancia que demás a las bandas, y esto es como que, chao, ¿viste? Sí. ¿Por qué? O sea, no. Si uno viene, le pone la mejor banda y trae su música y trae su gente, ¿viste? ¿Por qué me tienen que hacer esto, ¿viste? Claro. Te hace como ir para atrás, ¿viste? De vivir de la música por ahora, no. Y se hace muy difícil. Un ambiente muy complicado. Y es claro, lo complicado es el tema de que no valoren que usted no es que se suben al escenario porque están aburridos, sino que hay horas de ensayo, hay trabajo detrás, la gente que convocan va a ver un show y sin embargo, nada, al contrario, no, salen en negativo. Claro, sí. Y al circuito de bares después de Cromañón, ¿qué pasó acá al menos? ¿Se complicó? ¿Se cerraron algunos? Bueno, ¿se hizo más estricto? ¿O es lo mismo? Que se hizo más estricto. Y eso también a veces por ahí es una excusa también para cobrar lo que cobran. El tema del sonido, el tema de tener ciertas habilitaciones que otros no tienen. Claro. Y bueno, aprovecharse de eso que no está mal tampoco, qué sé yo, porque bueno, la última. Sí, cuando es exagerado, si vos sí, pusiste tu local en ciertas reglas que los demás no tienen, bueno, que le saca rédito y todo eso, no está mal también. Esa, es que en realidad es lo que corresponde. Es lo que corresponde. No tengo por qué trasladarse a ustedes. Están, las leyes están para cumplirlas. En la medida que no sea exagerado, que te lo decía recién. No, sí, está bárbaro. Tiene que haber medidas de seguridad, tiene que haber un montón de medidas para que no vuelva a suceder. Pero a veces se pasaron, se extralimitaron. Es la viveza criolla, ¿viste? La viveza criolla que siempre está instalada acá en este país y siempre la va a haber. Y siempre las cosas se van al máximo cuando pasan. O sea, siempre se toman medidas cuando ya pasó la catástrofe, ¿viste? Y que en definitiva la paga la gente, porque es muy, muy loco. Yo fui a un bar que también, apenas había pasado Cromañón, que te decían, por ejemplo, no, tuvimos que aumentar porque nos obligaron a poner una salida de emergencia. ¿Qué tengo que ver? Yo te voy a pagar la cerveza más cara. Bueno, echa la ley, echa la trampa. Claro, sí. Trasladan a la gente. Pero esto tendría que haber estado de un principio, estamos locos. Pero bueno. Antes de inaugurar tendrías que haberlo tenido, pero bueno. Y sí. Vamos a escuchar Entre Armas y Rosas. ¿Qué historia tiene este tema? No, la verdad que hay temas, bueno, que no tienen historia propia, o hay temas que son sacados a veces de otras historias, de otros contextos, y bueno, hay temas que sí, por ahí tienen alguna historia que bueno, nos pertenece a cada uno, y bueno, dentro de eso tratamos de escribir, pero bueno, no, este tema en especial no. La verdad no tiene una historia. ¿Cómo? Puede contar una historia posible, capaz. Claro. Pero... Sí. ¿Cómo componen? ¿Le dan más bola a la música, a la letra, y después arman la música en función de la letra? Se van dividiendo, deja de ser tres, digamos. Tienen que elaborar bastante en conjunto, me parece. Sí. Eso seguro. Si no es en conjunto, o sea, si no está uno, no funcionamos. Fíjate que se nos hace complicado hablar y no está Fede. Claro. Así que somos los tres, vamos siempre para todos lados. Y... Claro. Y bueno, entre los tres nos complementamos tanto musicalmente como en el tema organización también. Y bueno, musicalmente sí, es así. Todo surge en el ensayo, digamos. La mayoría de las cosas surgen ahí. Claro. Uno puede traer una base, una letra, parte de una base, y bueno, todo surge de empezar a experimentar y empezar a ver, che, qué se puede hacer con esto. A ver, tirame una base de batería, una base de guitarra, y bueno, empezamos a jugar con eso, viste, con esos elementos. Lo van puliendo y ahí entre vamos todas. Creando, sí. Perfecto. Y de alguna manera los temas surgieron más o menos, sí. Y la mayoría están escritos por los tres, salvo algún que otro tema que por ahí uno trae una letra, y después le terminamos poniendo música entre los tres. Claro, bien. Vamos a escuchar de qué se trata esto de Tres Cilindros. Vamos a escuchar algo de los chicos de Tres Cilindros. Igual nosotros, en lo que es la punta del iceberg, los vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana. Nos queda un poquito menos de media hora acá en FM Blue 105.3. Pueden comunicarse con nosotros o dar un mensaje a los chicos que están acá, a ver, no sé, algo, decirle, bueno, vengan a tocar en mi bar. Vengan, que no les cobro nada. Que acabo de inaugurar salida de emergencia. Claro, que tengo salida de emergencia, que tenemos sonido nuevo. Capaz que alguno dice... El esfuerzo lo hicimos. Claro, vengan y no, a ver, no hay caché. Hasta te regalo un tele, pueden llegar a decir. Muy bien. Parece que el señor Diego Bajo tiene un amigo por ahí. Un amigo, claro. En, no sé, ¿dónde se tendrá? En Center Hogar, claro. Esos lugares así. 479-2121 para comunicarte. puntadeliceberg@hotmail.com para poder comunicar también a través del chat. Así que, señor Niño Torre, cuando usted disponga, ponga el tema de los chicos de Tres Cilindros y volvemos en 2 minutos, 3 minutos más.